Que vamos a dedicárselo entonces a compartir pequeños fragmentos de entrevistas realizadas en este Enredando las Mañanas que significaron grandes momentos en la vida de Julián Boxer. Yo no sé de qué se trata esta selección, de alguna forma es una sorpresa, a la cual obviamente agradezco, me siento halagado. No creo que sea tan importante como para merecer un rato de aire acá en el Enredando las Mañanas, habiendo tantas cosas importantes que informar, pero bueno, ya que lo han preparado y demás, vamos a compartirlo con nuestros oyentes. Muchas gracias, Anto. Muchas gracias, Nico. Vamos a ver de qué se trata. Vamos con el primer fragmento y volvemos para que Boxer diga sus sensaciones en este su último programa al aire. A ver. Bueno, estamos conversando con Andrés, el Chapu Nocioni. Se están cumpliendo 10 años, Chapu, de esta gesta histórica que significó la obtención de la medalla de oro. Y nos gustaría saber qué recordás de aquella época, si realmente el paso del tiempo les hizo tomar conciencia de lo importante que ha sido para todo el deporte argentino, no solo para el básquetbol, la obtención de aquella medalla. Bueno, la verdad que fue algo espectacular y obviamente quedará en un recuerdo muy grande para nosotros. Sabemos que hemos hecho historia en lo que es el básquetbol argentino, hemos conseguido algo que no es fácil de conseguir, sobre todo de un país viniendo en donde toda la gente le gusta mucho más el fútbol que el básquet, y obviamente que bueno, que nos sentimos muy orgullosos de eso, y sinceramente cumplirse 10 años nos hemos dado cuenta de la magnitud por la difusión que hubo de este de estos 10 años, de este aniversario que realmente lo vimos en los medios muy presente, ¿no? Sí, creo que es un momento, sobre todo para todos los que nos gustan los deportes y el básquet en particular, que uno se acuerda exactamente dónde estaba y lo que estaba haciendo, ¿no? Esos momentos que uno puede decir, bueno, ¿qué estaba haciendo yo? Cuando, obviamente mirándolo, ¿no? Pero me refiero a dónde y con quién y demás, o cómo se festejó en aquel momento la obtención de esa medalla. Escuchábamos entonces la entrevista que en uno de los primeros Enredando las Mañanas realizaba Boxer con Cami Deli, yo no estaba, Nico tampoco, al Chapu Nocioni. Esta fue una gestión de Pablito Gormick, periodista deportivo, que nos consiguió una entrevista, la verdad que vista la distancia, qué importante, ¿no? En uno de los 12 ganadores de la medalla de oro en aquel momento, en el 2004, en Atenas, si mal no recuerdo, de la selección de básquet, Andrés Nocioni, uno de los de las páginas doradas de la historia del básquet de nuestro país, haberlo podido acá entrevistar en Enredando, la verdad que me llena de alegría. No lo recordaba, digamos, no lo hubiera dicho si me hubieran preguntado, pero escucharlo fue muy grato poder ahí conversar con el Chapu. Esa entrevista a una persona que lo puso nervioso a Julo, vamos a darle paso a otra persona que lo puso, creo que aún más nervioso y que compartió el audio en este Enredando las Mañanas. Les comentábamos entonces que en el día de ayer, con motivo de una actividad que se hizo para recaudar dinero, Semilla Bucciarelli, bajista de Los Redondos, Sergio Dawi, saxofonista de Los Redondos, y Walter Sidotti, baterista de Los Redondos, tocaron juntos en un escenario algunos temas de octubre, un momento mágico para los que en nuestra adolescencia tuvimos como banda de sonido a Patricio Rey y su Redondito de Ricota. No así Tevele, que parece que le metía la cumbia ya desde aquel momento, así que celebramos esta coherencia de Fer en relación a la música tropical. Pero bueno, yo en esa época escuchaba mucho Los Redondos, y ayer me tomé el atrevimiento de pedirle a Semilla si le podía grabar una brevísima entrevista. Estaba muy nervioso, hace mucho tiempo que no me pongo nervioso al hacer una entrevista. Obviamente cuando empecé lo hacía, pero poder charlar con alguien que en algún momento fue así como una suerte de ídolo, me volvió a generar ese cosquilleo y ese nerviosismo, así que por ahí eso se nota. Y otra cosa que se nota es el sonido horrible que tiene la entrevista. Tenía un micrófono escondido. Sí, parece que anda con micrófonos escondidos que interferían. Entonces, bueno, lo hice en el camarín, digamos, lo más cerca que estuve un camarín de Los Redondos fue ayer a la noche, y le hice esta entrevista a Semilla que vamos a compartir con los oyentes de Enredando. Cuando termine ya nos despedimos porque estamos incluso un poco pasaditos. ¿Algo más, Santo? No, nos encontramos entonces el lunes desde La Rioja, Radio Voces, para seguir haciendo Enredando las Mañanas. A las 3 empieza la transmisión especial, conjuntamente con la caravana de los pueblos originarios. Justicia para Rel Muñancu. El sábado también se hace una transmisión especial por la audiencia que va a haber allá en la Patagonia, y obviamente todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los hermanos de los pueblos originarios. De acá nos vamos a ir para la caravana. Nos despedimos entonces con el audio de Semilla. Sigan escuchando medios comunitarios, alternativos y populares.

Pero bueno, hemos entrevistado a infinidad de luchadores y de luchadoras a lo largo y ancho de nuestro país, de América Latina y en algunos casos del mundo, ¿no? Nos comunicamos alguna vez con Italia o con Estados Unidos o con Cuba para charlar con compañeros y con compañeras. Me parece que eso es parte del gran trabajo que hemos hecho en estos años. Entiendo que esto es así como unos grandes éxitos, pero no quería también dejar de recordar y de agradecer a todos quienes han salido en el Enredando las Mañanas en estos años. Vamos con uno de los imprescindibles que sale habitualmente en el Enredando las Mañanas, que salió varios viernes, con un momento muy especial de lo que fue este Enredando las Mañanas. Estamos hablando con Vicente Cito Lema, poeta, abogado, dramaturgo, militante, a propósito de la presentación de su último libro, dos tomos que reúnen toda su obra teatral. Están llegando algunos mensajes de texto que piden que sorteemos alguno de los libros de Vicente, así que vamos a ver si es que mañana nos podemos traer alguno para la radio y la semana que viene entonces hacemos el sorteo correspondiente de estos libros. Vicente, sabemos que en tus últimos años una de tus ocupaciones principales ha tenido que ver con el desarrollo de la Universidad de los Trabajadores, esta maravillosa experiencia que combina educación popular con conocimientos emancipadores, que funciona en las instalaciones de la fábrica recuperada IMPA, como tantas otras experiencias. IMPA ha sido un símbolo desde fines de los 90 y toda la década del 2000, de la resistencia, de la autoorganización, de la autogestión, y hemos tenido, debo decirlo, por lo menos para mí, la muy mala noticia de la visita de Scioli a la fábrica. A mí me impactó muchísimo la foto del Vasco Murúa, principal referente de la fábrica recuperada junto a Scioli, muy sonrientes todos ellos. Yo fui parte en su momento tanto del Centro Cultural como de la Universidad de los Trabajadores. Hace ya un tiempo que me alejé por distintos motivos de IMPA, pero nunca dejé de sentirlo como un lugar propio. Ver esas fotos, la verdad que me hizo perder un poco de esa sensación y eso es lo que me duele. Te quería preguntar a vos, Vicente, ¿cuál es tu análisis o qué reflexión te merece la reciente visita del precandidato a presidente Daniel Scioli a IMPA? Bueno, tengo de vos, en pos de lo que decís, como testimonio vivo de todo lo que has dado por IMPA, el recuerdo de una vez que entré en donde hoy es el Centro Cultural y estabas ahí transpirado con una masa, rompiendo unas piedras, un piso que luego se convirtió como desde la destrucción en la construcción de ese hermoso teatro que lleva el nombre de Nora Cortiñas. Me consta que has puesto el cuerpo, me consta también que has puesto el alma, tu conciencia, porque te he visto trabajar, hemos conversado, discutido con gigantescas pasiones mientras se hacía todo aquello. Tenés el derecho a pensar, a reflexionar y a criticar lo que pasa en ese lugar construido por tantos. Era Vicente, la voz inconfundible, pintando a Boxer de cuerpo entero y de acción en IMPA, en una foto que en ese momento era, recién decíamos, precandidato Daniel Scioli, nos llenaba de bronca, por lo menos a nosotros y nosotras, y era un momento más que emocionante para mí escucharlo, que no me hablaba mi Vicente, así que supongo que para vos. Sí, sí, sin duda, yo no... Sería difícil decir que soy amigo de Vicente, nos separan muchas generaciones, digamos, como no, tampoco nos vemos tan cotidianamente, a pesar de lo cual me gusta pensar que soy amigo de Vicente Cito Lema y que me dedique estas palabras no deja de emocionarme, me emocionó en ese momento y me emociona ahora, además que estoy así como con la emoción a flor de piel, pero la verdad que muy lindo, muchas gracias nuevamente por haber cortado estos audios, muchas gracias a Vicente, como siempre, cuando sea grande quiero ser como Vicente Cito Lema, siempre que puedo lo digo. De esa entrevista salió un spot que pasamos habitualmente en este Enredando las Mañanas y que después volvemos a compartir. Vamos con el último fragmento de una persona muy especial que ha visitado este Enredando las Mañanas algunas veces con su música y después volvemos con más Enredando las Mañanas. Rolly, te contamos que este es un programa que se escucha en todo el país porque cada día lo hace una radio distinta y todas las radios lo vamos retransmitiendo. Cada día de la semana se hace en una radio distinta, entre ellas radios de Córdoba, Radio del Bolsón, radios de La Rioja, radios de la capital, radios del Gran Buenos Aires. Así que, quién sabe, la gente que está escuchando en Córdoba se va preparando ahí para recibirte. Después, cuando esté más cerca de la fecha, vamos a recordar cuando toques por allá. ¿Querés regalarnos una canción? ¿Estás con ganas? Pues tú, claro. Dale. Que sí, para allá va. Vamos. Ay, ay, ay, ay, la de hoja rata y vamos para allá, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca.